Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Como cada lunes, aquí desde la Rueda Cartonera, Flores y Colores de México. Hoy 10 de mayo, celebrando el Día de las Madres, les mando un saludo a todas las mamás, en especial a mi mamá Catalina, a mi hermana Rebeca, que es mamá, a Sara, que es mamá, a Florentina, que es mamá, y le mando también un saludo especial a mi cuñada Blanca, que también es mamá. Y bueno, un saludo a todas las mamás en este 10 de mayo. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, que es Octavio Ubaldo, etnobotánico por la Universidad Autónoma de México. Es un invitado de lujo que vamos a tener hoy. Vamos a estar hablando de las orquídeas de mayo. Y pues bueno, este video, recuerden, es nada más para invitarlos a que se conecten a www.radiocartón.com en internet, y para que sigan el programa en vivo, y si no alcanzan a escucharlo hoy en vivo, pueden escucharlo en el podcast que está aquí en la página de www.radiocartón.com. También un saludo especial para Meche, la fan número uno de este programa, que también es mamá, para María José Curiel Ibarra, para Paloma Curiel, para Ileana Curiel también, un saludo especial para ellos, para todas mis amigas, para Félix, para Susana, para Toña, para Jacqueline, que está en Estados Unidos, bueno, todas las mamás, Linda Ruth, para Marta, un saludo muy especial para todos ustedes, Margarita Brandt, mi prima, un saludo, y para todas las mamás en este día. Hoy va a ser un día muy especial, y también un agradecimiento nuevamente a Selene Guzmán por la invitación y por la apertura nuevamente ayer en la Hora Nacional con su servidor. Entonces, muchas gracias, Selene, por esta invitación nuevamente a la Hora Nacional. Y pues bueno, hoy es un día para festejar. Este año casi nos ha tocado todas las festividades del 10 de mayo, hoy el 10 de mayo, otra vez en vivo con Flores y Colores de México. Y pues bueno, recuerden que sigue abierta la tienda hoy hasta las 9 de la noche para todos los que quieran todavía adquirir alguna orquídea o algún producto. Hoy vamos a tener abierto hasta las 9 de la noche por ser el Día de las Madres. Y estén pendientes del programa porque hoy vamos a regalar una orquídea, y en el siguiente segmento se tienen que conectar a www.radiocartón.com. Se va a hacer la pregunta al final y el comentario que tenga más me gustas de aquí al lunes se va a llevar la orquídea. Entonces, hoy, por ser 10 de mayo, una orquídea de regalo. Empezamos también ahora con los que están conectando, con Marce Cortés Álvarez. Buenas tardes. David Sarmienta, buenas tardes. Y Guillermo Castañeda García, también buenas tardes. Entonces, los dejo. Aquí vamos a empezar con la primera canción. Vamos a escuchar algo de Joan Sebastián para que empecemos a alegrar la tardecita, esta tarde calurosa en Guadalajara, que estamos celebrando el 10 de mayo, Día de la Madre, pero no hay que celebrar no nomás el 10 de mayo, hay que celebrar todo el año. Entonces, pues los invito nuevamente a que se conecten a www.radiocartón.com para que sigan escuchando el programa en vivo, y yo los dejo con esta canción y regresamos con nuestro invitado de honor, que es Octavio Ubaldo, etnobotánico, y vamos a hablar sobre las orquídeas de mayo. Nos despedimos y empezamos con la primera canción. Gracias. Quiero compartir con alguien el canto de los gorriones, que cantan porque son libres, dan clases en mis balcones. Quiero compartir con alguien la serenata del grillo, la plata que hay en la luna y repletan mi bolsillo. Quiero compartir con alguien la caricia de la aurora, cuando me besa los ojos y así del día me enamora. Quiero compartir con alguien, con alguien. Compartir con alguien la calma de esa vereda que me lleva y me regresa y ahí esperando se queda, a que mi huella sea doble, a que dos vidas sean una y que en un beso se calme de mi alma mi sed, mi hambruna. Manzana mordidas, un amor 50 gotas, romance sin despedidas. Quiero compartir con alguien el más feliz de los cuentos y nuestra historia la canten de siglo en siglo los vientos. Quiero compartir con alguien, con alguien. Quiero compartir con alguien mi cabañita de adobe, con alguien que me comprenda y las angustias me sobe. Quiero compartir con alguien la caricia de la aurora, cuando me besa los ojos y así del día me enamora. Regresamos a Flores y Colores de México, hoy 10 de mayo del 2021 en plena pandemia, que todavía no se acaba. Un agradecimiento especial a todos los clientes y amigos que vinieron el viernes a festejar el primer aniversario de la tienda de Flores y Colores de México. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones, por sus regalos y demás. Y bueno, fue fiesta doble, hay que decirlo, era mi cumpleaños también, entonces, fabuloso. Como ya les había adelantado, tenemos con hoy invitado de lujo, Octavio Baldo, etnobotánico, y vamos a hablar sobre las orquídeas de mayo en México. Y recuerden, estén pendientes porque al final del programa vamos a hacer una pregunta y la semana que viene tienen que poner un comentario ahí en el video de Facebook. El que tenga más me gustas o más reacciones se va a llevar una orquídea de regalo. Esto es cortesía de la tienda de Flores y Colores de México. Y pues bueno, Octavio, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Memo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y cuando quieras podemos invitar y platicar más acerca de todas las orquídeas que tenemos aquí en México. Así es. Ya les había adelantado que nos vas a platicar sobre las orquídeas de mayo, en específico una. No sé cuántas más tengas preparadas, pero bueno, creo que vamos a hablar sobre una de las más importantes que tenemos en nuestro país. Y pues empecemos con el tema. Pues claro que sí. Bueno, aquí una de las orquídeas más importantes que tenemos en la cuenca de México es la lelias preciosa, que es utilizada con fines rituales en muchísimas culturas del centro del país, con el fin de dar agradecimiento y pedir favores a diferentes tipos de santos patronos, para pedir, por ejemplo, lluvia, para pedir que la cosecha sea abundante o para pedir algún tipo de favor en especial. este tipo de rituales va muy arraigado a la cultura prehispánica. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha fusionado la creencia católica o cristiana a los ritos y rituales mexicas o de diferentes otros tipos de culturas que existen en el centro del país. Entonces es muy importante poder conocer cuáles son los contextos en los que se desarrollan este tipo de rituales, porque no es lo mismo los rituales que se hacen en el centro, en el Bajío, un poco más al norte del país, porque cada uno son diferentes y las fechas son diferentes. Lo curioso es que este tipo de floraciones coinciden con el mes de mayo y también coinciden con las fiestas de peticiones de lluvias, que tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero la fiesta de petición de lluvias se celebra el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, que es un ritual muy importante. También se celebra el día del albañil. Y bueno, dentro de este contexto hay que decir que es un ritual muy complejo donde muchísimas personas se congregan en la punta de los cerros donde se encuentran diferentes cruces. Esto con el fin de limpiarlas, adornarlas y vestirlas para liberar los vientos que traen la lluvia y así propiciar la buena cosecha a finales de año. Y bueno, para este tipo de rituales pues se ofrecen diferentes tipos de flores. Lo más común es que se ofrezca en el centro del país la lilia preciosa. Sin embargo, si nos vamos a las zonas del Golfo de México, vamos a encontrar que se van a ofrecer oncidiums. Estas flores se les conoce como lluvia. Bueno, uno de los nombres común es chorizo con huevo, por la coloración que tienen amarillo con marrón, que es de lo más conocido de nombre común. Y uno de los lugares más importantes, me tocó vivirlo, fue Tihuatlán, Veracruz, que es en el norte de Veracruz. Así es. Sí, ahí hay una cruz que quedó dentro del causa de una de las calles, que le llaman la Cruz Blanca. Cuando se hizo la calle, se pavimentó, la cruz no la tumbaron, se supone que estaba a un lado de la calle, y es una de las imágenes más importantes que tenemos en México, cómo decoran esta cruz. Así es. Es algo también súper, súper importante, porque tal vez no la taparon. Posiblemente tenga algún simbolismo ritual donde quitar la cruz implique tapar este tipo de rituales. Por ejemplo, el no traer los vientos o no traer las lluvias. Como lo mencioné, no podemos englobar las fiestas de mayo en una sola, sino que son diversas y cada una se ha ido adoptando a los tipos de contexto que existen dentro del país. Pero pues, adentrándonos más al tema de las orquídeas y los rituales, pues hay que enfocarnos a la cuestión simbólica, o sea, qué tipo de formas tienen este tipo de flores. Por ejemplo, la lelia preciosa tiene un color predominantemente morado, lila o rosado, con un labelo blanco estriado con manchas del mismo color de los pétalos y de los sépalos. Curiosamente, en los pueblos purépechas se dice que en el labelo tiene la forma del manto de la Virgen, y es por eso que en estos lugares se ofrece como un tributo hacia la Virgen María para propiciar la lluvia. Fíjate, es sumamente interesante cómo se han conservado las tradiciones hasta nuestros días, desde la época prehispánica y con la llegada de los españoles, el sincretismo de la religión católica con las creencias prehispánicas no se han perdido y se sigue ofreciendo lo mejor que tenemos. Yo siempre me he jactado de decir que las orquídeas no son para gente rica ni gente pudiente, nada, que siempre las orquídeas se han cultivado por la gente común, que es algo que hasta la fecha se sigue dando y que la gente común es la que realmente las conserva para tener para sus festividades la floración. Y eso es muy cierto. recordemos que el boom de las orquídeas y este misticismo, este emblema de lo exótico, de lo costoso que son las orquídeas, pues se da en el siglo XVII y XVIII, cuando en Inglaterra, en Francia principalmente, se da el boom de los invernaderos y la gente empieza a comprar y a consumir orquídeas a tal grado que cuestan muchísimo. Tenemos el caso de Sir William Catley, que a él se le dio, por él se le dio el nombre de la catleya, que es una especie sudamericana y que se volvió muy famosa en el viejo mundo. En el antiguo mundo, que digamos que es América, pues también existían rituales en Sudamérica, referentes también, curiosamente, con el mes de mayo en estas épocas, que también se le ofrecían orquídeas a sus deidades particulares. Y como bien lo mencionaste, con el sincretismo, la llegada de la Iglesia Católica, pues este tipo de rituales se fue transformando. Pero la tradición de las orquídeas como un lujo, como un accesorio de gama alta para poder accesar a otro tipo de privilegios, otro tipo de mundo, pues se da sumamente en Europa. Aquí en América, pues es abundante las orquídeas. Incluso aquí en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, podemos encontrar orquídeas en las calles. Y tal vez nosotros no lo sepamos, porque parecen pues plantas, digamos, comunes. Pero si ya nos vamos a estudiar un poquito más sobre la botánica, podemos encontrar que a partir de la época de lluvias vamos a encontrar muchas orquídeas silvestres creciendo en algunos jardines, en algunos predios, o incluso en las calles de las ciudades de aquí de México. Entonces, pues no es, como bien mencionas, no es un accesorio de lujo, ¿no? Cualquier persona las puede tener, cualquier persona las debe de cultivar. Y bueno, aquí la misión que tenemos como cultivadores o entusiastas de las orquídeas, pues solamente es informarnos un poquito de cómo cultivarlas para que florezcan. Y una vez que florezcan, pues dejarlas ahí, no moverlas y no cambiar nada acerca de su cultivo. Así es, yo aquí en Guadalajara tengo ubicados como 5 puntos en camellones, inclusive un baldío que está en el centro de Guadalajara, que tenemos orquídeas terrestres y cada año florecen, crecen y florecen. Y también hay ubicados algunos árboles que tienen catasetinaes, tienen mormodes. Entonces es fabuloso, ¿por qué? Porque las orquídeas van a seguir buscando su hábitat y pues en su momento pues Guadalajara era cerro, ¿no? Y es fabuloso poderlas ver todavía creciendo de una forma ya urbana, pero no manipuladas por el hombre. Siguen creciendo en los árboles, ya que Guadalajara tiene mucho arbolado. Y como te digo, en camellones y en baldíos, que no se han tocado en años, siguen floreciendo ahí. Y es algo precioso. Exactamente. Yo aquí en la Ciudad de México me he encontrado con unos terrenos que llevan muchísimos años, digamos, abandonados o donde no hay ningún tipo de construcción, y año con año se llenan de dicromantos sinabarinos y dicromantos sobre antiacos, pero en una cantidad excesiva. Yo creo que alrededor de unos 1,000 a 1,500 ejemplares en ese predio. Sí, aparte, bueno, tú vives en una zona privilegiada que ya muchos quisiéramos. No te tapa nadie la vista, vives pegado al pedregal, y es algo fabuloso que puedas seguir viendo toda esa flora y esa fauna. Bueno, menos las ardillas, porque luego muerden las orquídeas. Bueno, ya es un chiste local, ¿verdad, Octavio? Pero bueno, a ver, con esto vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a la segunda canción, que es Amigos por Siempre. Hoy, aunque estamos celebrando el Día de las Madres, vamos a poner esta canción que también tiene mucho que ver con el querer a otra persona, esa amistad que muchas veces adoptamos a mujeres como nuestras segundas madres, o que mujeres adoptan a otras personas que no son su familia como sus hijos. Entonces se me hace muy adecuada para este día. Y ahorita regresamos en un momento con Octavio Ubaldo desde la Ciudad de México para seguir hablando sobre las orquídeas de mayo.

ya que, bueno, en estas zonas pues se les atribuyen a diferentes tipos de santos. La fiesta que ahorita vamos a empezar a platicar es igualmente es atribuida a la Virgen María, que es precisamente a finales de mayo. Y va en conjunto del Corpus Christi en Chilchota, donde también se ofrecen diferentes tipos de orquídeas, principalmente la lilia preciosa, para el pedimiento del temporal, como bien lo estabas mencionando. Y bueno, las diferencias en sí no son muchas, dado que el objetivo es dar un tipo de tributo para pedir el favor a este tipo de deidades. Sin embargo, pues cada región, cada poblado tendrá su forma particular de hacerlo, con bailes, rezos, música y la ofrenda, que va a ser diferente en cada lugar. Sin embargo, como le estaba mencionando, el tipo de favor que se les va a pedir a este tipo de deidades, pues va a ser el mismo, que va a ser el buen temporal. Siguiendo con esta línea de festividades atribuidas a la lluvia y utilizando la lilia preciosa, pues seguimos con la fiesta asociada a San Antonio de Padua, el cual diferentes poblados, principalmente poblados que son de escasos recursos, a él se le piden este tipo de favores, que a él se le atribuyen, pues es el santo de las causas perdidas. Y bueno, ¿qué se le está pidiendo? Pues principalmente en estas regiones, que son agricultoras, se les pide la lluvia. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Como mencionaba, el ritual es muy similar, los elementos son casi los mismos, sin embargo, los santos son los que van cambiando. Y eso es lo importante que hay que notar. Oye, perdón, una pregunta, o sea, ¿se utilizan estas festividades religiosas? Yo sé que falta más hablar de otras festividades, de otros santos o imágenes que se veneran en la fe católica, pero ¿hay alguna diferencia entre cómo se elabora el ritual del corte de la flor, de buscar la flor, cómo la conservan, quién conserva, quién no? También, digo, el común denominador en Veracruz y en el norte de Tamaulipas, en el sur de Tamaulipas y parte de San Luis Potosí, es el Oncidiones facelatum, que es el que florece primero en mayo. Pero en estos lugares, lo que estás diciendo tú, todo el común denominador es la lilia preciosa, pero tienen variaciones bastante marcadas, o es casi lo mismo. O sea, tiene que ver cómo decorar, o es nomás decorar y ya. No, sí tiene que ver muchísimo la forma en que se decora y cómo se hace la ofrenda. Si no, el ritual no está concretamente bien realizado. Eso es lo importante de cada lugar. Por ejemplo, si estamos hablando en esta zona, en la zona del Bajío, vamos a ver que principalmente se utilizan bastones recubiertos con las flores de la lilia preciosa, los cuales se van a ir presentando por diferentes tipos de poblados, haciendo un recorrido en espiral, presentando las flores que representa a la Virgen. Y bueno, como bien mencionabas, ¿qué significa, no? Ir a traerla del cerro. Pues bueno, se asemeja mucho a este tipo de narraciones donde se aparece la Virgen de Guadalupe en el cerro de Tepeyac, solamente que se va transformando todo este tipo de historias asociadas a ciertos santos y se van modificando cierto tipo de lugares. Por ejemplo, en esta zona del Bajío se va a los cerros por las orquídeas donde se está apareciendo la Virgen. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues va por las orquídeas a forma de manda, y entonces cuando baja del cerro, pues es que están bajando, significa que está bajando la Virgen. Está bajando la Virgen al poblado para entregar pues su divinidad, ¿no? Para que la gente pues la conozca y la adore. Y pues en el sentido en el que se va presentando alrededor de todos los poblados, que como te digo, es un recorrido en forma de espiral con relación a las manecillas del reloj, pues es precisamente el recorrido que tienen este tipo de deidades, o sea, que van haciendo pues sus milagros, ¿no? Hasta culminar en una iglesia, en la iglesia principal de los poblados, y después bueno, ya se forma la capilla. O sea, recordemos mucho esta historia de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que empieza en el Cerro del Tepeyac, va bajando cada vez más hasta que llega a su propia iglesia, ¿no? Es este tipo de historias las que se tratan de conmemorar y se tratan de visualizar nuevamente. Es una narrativa que es constante, que es cada año, y se vuelve a traer a la memoria de todas las personas. Sí, bueno, más que nada adoración, yo digo veneración, ¿no? Hablando de la fe católica, nomás se adora a Dios. Digo, es un pequeño paréntesis. Y el paréntesis que también quería hacer es que, Octavio, yo sé que tú eres el único, bueno, por todo el tiempo que tenemos recorrido en Orquídeas, desde tus papás, que los conozco hace ya poquito más de 20 años, tú eres el único que ha estudiado la etnobotánica alrededor de las orquídeas, porque siempre en etnobotánica en México se han estudiado las plantas de poder como el peyote o muchas cactáceas o algunas otras plantas como la Santa María también, y tú eres el único que yo conozco que realmente se ha dedicado a la etnobotánica. ¿Qué tan difícil es para ti ser el primero reconocido que realmente se está dedicando? Porque yo sé que te has ido a los viajes, has ido con la gente de los pueblos, has ido a hacer todo el recorrido. ¿Qué es para ti? ¿Qué tan difícil ha sido la aceptación que llegue una persona fuera de la localidad? ¿Y qué tan difícil pues ha sido las caminatas de horas? Todo esto, platícanos toda esta parafernalia que has vivido alrededor del estudio, que estamos hablando de una sola especie, que no es fácil, porque son diferentes poblados y no es no alcanza uno a estudiar en un año, ni en dos, ni en tres, cada poblado. ¿Cómo ha sido para ti todo este estudio fabuloso de las orquídeas? Pues, híjole, ha sido un camino muy, muy largo, pero es muy interesante. Empezando desde el mundo de la academia, te puedo decir que al principio fue un poco complicado tratar de proyectar esto precisamente a la academia, del interés de conformar esta parte de la antropología con la biología y el estudio de la relación de los pueblos que tiene con su entorno natural. Y casi todas las investigaciones que existen, pues regularmente están enfocadas, como bien lo mencionas, hacia los hongos, hacia las cactáceas, hacia un cierto tipo de hierbas que tienen cierto tipo de propiedades. Y casi no hay nada referente al uso simbólico de las orquídeas, porque también se desliga mucho ya acerca de como una planta ritual, dado que tiene este estigma de ser más una planta pues meramente decorativa o una cuestión coleccionable, ¿no? En algunos casos. Entonces, desde ese principio pues fue un poco complejo. Sin embargo, ya conforme avanzó la investigación, pues sí se dio cuenta que había algo que investigar ahí y que era muy importante y que no se le estaba tomando el peso suficiente, o si no, también las investigaciones iban más relacionadas hacia los santos y no tanto relacionado hacia el tipo de ofrendas y el tipo de rituales que se hacen previo al hacer este tipo de ofrendas, ¿no? Y por qué se utilizan solo estos elementos. Y si no se usan estos elementos, ¿por qué no funciona el ritual? Eso también es muy importante. Y fue en ese entonces ya cuando se pudo estar demostrando que hay un aspecto simbólico tradicional muy fuerte que engloba las orquídeas aquí en México. Sí. Y como bien también lo mencionaste, pues solamente estoy casi enfocado a una sola especie y a una sola región, porque si cambias de región, cambia todo el aspecto, también cambia la temporalidad. O sea, si trato de investigar, por ejemplo, las orquídeas que se utilizan en Día de Muertos o Día de Todos Santos, pues va a ser totalmente diferente, porque es un aspecto simbólico totalmente diferente, es otra temporalidad. En esa época, pues también se utiliza el tipo de ofrendas, pues, para atraer pues, a los a los espíritus de nuestros seres queridos que se fueron hace muchos años, ¿no? Sí, aquí, bueno, lo que yo quería decir, Octavio, o para que nos entienda la gente que nos está escuchando, que es casi imposible poder cubrir el espacio donde se utilizan las orquídeas, porque tú te tendrías que ir, por ejemplo, 2-3 días antes, el 1 de mayo o antes, a Veracruz para ver nada más un pueblo o una región, y luego pasarte a Tamaulipas y luego pasarte a San Luis Potosí. O sea, esto no se hace en un año, se hacen en muchos años, porque no puedes cubrir todo al mismo tiempo porque la floración se acaba. O sea, eso es parte de lo impresionante de poder investigar esto. Ahora catalogadas las orquídeas como flores sagradas en México, junto con algunas otras plantas, es imposible cubrir todas las regiones, por lo que decías tú, por el Día de Todos los Santos o el Día de Muertos. Imagínate, vete al Estado de México, vete a Michoacán, vete a Guerrero, vete a Oaxaca, ¿cómo le haces? Pues no, es imposible. Y también lo impresionante es que en México, pues, tenemos fiesta todo el año. O sea, tenemos festividades de santos todos los años, durante todo el año, y en un espacio geográfico inmenso, que es México. Podemos empezar desde Chiapas, que es donde se utiliza, el que es el día de la Candelaria, el 2 de febrero, donde se utilizan dos especies diferentes, que es la Alelia superbiens y la Guariente skinneri, que se utiliza para venerar también el día de la Candelaria. Eso es allá en Chiapas y en Guatemala. Así es. Y aquí podemos recorrer todo el país semana con semana viendo qué tipo de especies utilizan. Por ejemplo, en Puebla, en Oaxaca, también para Semana Santa, para la de mayo, se utiliza la Prostechia Kalwinski o Prostechia citrina, que es este tipo de orquídea que tiene un aroma a limón y la flor se asemeja mucho a un tulipán amarillo. Oye, ¿no? Octavio, perdón, es que lo tengo que hablar antes de seguir. Te quiero comprometer a que el próximo lunes ahondemos más con el tema, para que estés con nosotros. ¿Cómo ves? Claro que sí, sin ningún problema. Ya lo escucharon, ya se comprometió. Es que no, se me acaba el programa y digo, ¿por qué no le dije, no? Para que escuchen todos. Es que, bueno, tú sabes que a mí me apasiona todo este tema y es algo de los muy poco conocido en México, que nuestras orquídeas son completamente actuales para la vida cotidiana del pueblo mexicano. Es algo fabuloso, es algo hermoso para mí. Pero bueno, o sea, seguimos. Ya saben que yo luego me como las entrevistas. Seguimos, Octavio, de lo que estás platicando. ¿Ya estás comprometido para el próximo lunes? Claro que sí, apuntadísimo. Entonces, como te mencionaba, en estos lugares de Puebla, de Oaxaca, pues tenemos otro tipo de rituales también asociados a las fiestas de mayo. Por ejemplo, la prosequia citrina, o Karwinski, que son dos especies diferentes, pero que tienen un aroma muy similar y una forma muy similar, son utilizadas precisamente para este tipo de fechas, pero el ritual es totalmente diferente. Aquí las flores se cortan, se dejan en baldes con agua, y el agua en la cual se aromatiza con este aroma a cítrico, y también se lo ofrece a estos santos, ¿no? Fíjate. Entonces, es súper, súper interesante, pero como lo has dicho tan acertadamente, es una labor titánica porque no hay tiempo para revisar todo este tipo de fiestas. Yo me he estado tratando de documentar diferentes tipos de artículos históricos, religiosos, y nada más te mencionan, por ejemplo, te hacen algunos listados de los tipos de plantas que se utilizan como ofrenda, pero nunca te mencionan el por qué se tienen que usar estas flores. Y ese es el centro de la investigación. ¿Por qué utilizar a fuerza las orquídeas? ¿Qué tienen estas plantas, estas flores, para que los poblados indígenas, los pueblos mestizos, sigan utilizando estas flores años con años, a través de todo el tiempo que siglos estamos formados como nación y prehispánicamente. Ese es el punto nodal de cualquier investigación, de por qué se utiliza este, por qué tiene que ser esta flor amarilla o esta flor rosada, y si no lo utilizo, ¿qué pasa? Eso es lo importante. Fíjate que te tengo más chamba, porque hablando con algunos amigos wixárikas aquí en Guadalajara, que son de la zona norte de Jalisco, y algunos de Zacatecas y de Durango, allá tenemos extensiones impresionantes de bosque que están llenas de orquídeas. Yo hace 2 años tuve la oportunidad de ir a la zona norte de Jalisco y pasé por una zona, una brecha, que no estaba en floración la de especiosa, pero en todos los encinos veías 10, 20 plantas de especiosas. Y platicando con algunos de ellos, me dice, es que nunca han ido a preguntarnos por qué usamos las flores, pero nosotros las usamos para ciertas cosas así, así. ¿Por qué? Porque es lo más bello que le puedes ofrecer. Y te falta venir a Jalisco a investigar sobre la Lael Especiosa. A ver cómo le es para irte de Michoacán al norte de Jalisco en 2 días. No, fue pesadísimo. Porque sí, Digo, porque corretean las flores. O sea, no es que las personas no nos quieran dar la información cuando lleguemos, sino lo importante de las investigaciones es ver cómo se hace en el momento, ¿no? Claro. Eso es lo más importante, porque ahí se rescata muchísima información sobre los rituales, sobre los simbolismos, todos estos aspectos se deben de rescatar en el momento, o como se dice en biología, in situ, en el campo, en el campo donde se está desarrollando. Así es, fíjate que algo bien, bueno, yo creo, no sé, tú dime, tú eres el que has estudiado, que se separó el estudio etnobotánico de las orquídeas sobre el peyote o algunas otras plantas que le llamamos plantas de poder por el simbolismo religioso, porque actualmente se siguen utilizando, por ejemplo, por los wixárikas y los coras, se sigue utilizando el peyote, pero también las orquídeas, pero se separó religiosamente el simbolismo contra, ¿cómo se puede decir? No contra, se separó el simbolismo de las orquídeas del efecto secundario de las plantas con alcaloides y mezcalina. Yo creo que eso fue históricamente o religiosamente la separación, pero actualmente pues se sigue utilizando. Entre ellos, pues hay una orquídea que es ahora que es Coelia cebolleta, antes era un Psidium, después Trichocentrum, que sus hojas también, sus hojas se siguen utilizando muy poco porque fue casi satanizada religiosamente por los efectos secundarios, porque podrían, así como quien dice, quedarse en el avión con esto, ¿sí? con estos derivados de las hojas de esta orquídea, que aparte lo combinarlo con peyote o con Areocarpus y luego con Santa María, que también están llenas de químicos, es sumamente interesante que por el sincretismo lo separaron, ¿no? Que lo vieron como chamanismo o como algo malo contra algo bello, hermoso, que es la decoración nada más y la belleza estética de las orquídeas. Es correcto. Y toda esa investigación que bien lo menciona, que se separa de la etnobotánica, el estudio de otro tipo de plantas, y se dedica prácticamente al enfoque de esas plantas de poder, se da a través de los años 60. Y esto lo podemos ir rastreando por el movimiento hippie, New Age, que busca contactar como más con la naturaleza y este tipo de nuevas olas de culturas, y en esa época de contraculturas, pues se trata como de llegar a lo natural y alterar la conciencia, y entonces se genera como un tipo de moda de investigación, y entonces es lo que podemos encontrar mayormente en la academia, la investigación de plantas de poder. Sí, a mí eso es inevitable, se dejó de fuera la estética. Ajá. Y se fue enfocando más hacia este tipo de aumento de conciencia del cuerpo a través de las plantas. Sí, fíjate, yo no sé por qué dicen plantas. Ir rescatando. Sí, perdón. Yo no entiendo por qué le dicen plantas de poder, porque yo he visto cuando se comen un pedazo de peyote y yo los veo que se van para abajo, eso no te da poder. Nunca he entendido. No, no, sí entiendo, es una broma mala. Ya sabes que mis chistes son muy malos siempre, pero esto de ser un amigo, es que si tú vieras los colores y los sonidos cuando el viejito no te regaña, cuando te ofrece lo que es la naturaleza, eso es... Por supuesto, es un amigo que probó el peyote junto con un maracame, wixárika, y que lo guió, porque no es de llegar y comer como mucha gente lo hace, sino que te tienen que decir el proceso, aunque no esté escrito, pero el proceso científico del cómo consumir una planta, que es sumamente interesante, toda esa sabiduría de nuestros antepasados que se sigue hasta de nuestros días, que si lo llevas adecuadamente, entiendes por qué. Es parte de la cosmovisión de nuestras culturas. ¿Por qué los colores y las figuras que hacen los wixárikas con la chaquira o con el hilo, sus bordados y demás? Eso es lo hermoso de poderlo llevar, ¿no? Porque si no lo llevas adecuadamente es cuando dicen, te regañó el viejito o te dio la pálida. Es correcto. ¿Y si entonces, pues aquí nuestra misión es, tal vez a los que nos están escuchando muy amablemente, quizás es que tal vez el peyote u otros cactus, por ejemplo, no sé si tengamos algunos oyentes de Sudamérica, en Chile principalmente existe el cactus de San Pedro. El San Pedro, sí. Recuerdo, que tiene propiedades muy similares al peyote. Y tiene un tipo de cosmovisión, digamos, de un poco similar. O sea, sí varía demasiado, pero básicamente es el mismo fin con el que lo utilizan los wixárikas. Así es. Entonces, pues es muy importante también denotar que no solamente es en México, ¿no? Que es en Latinoamérica, y las plantas muchas veces son estudiadas por lo que son, o sea, taxonómicamente, ¿no? En su medio ambiente, y se ha separado mucho el estudio de la cuestión social. ¿Por qué se utilizan las plantas? ¿Cuál es la importancia que tienen las plantas para diferentes pueblos o para las diferentes personas? Sí. Incluso hasta se podría hacer una investigación súper interesante, porque a los orquidiófilos nos atraen tanto las orquídeas. O sea, puede ser una cuestión totalmente interesante, ¿no? Y que no se ha hecho, por ejemplo. Bueno, el maestro Rafael Soltero, aquí en Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, tiene una plática que se llama ¿Por qué nos gustan las orquídeas? Exactamente. Qué bueno que lo acabas de mencionar. Y es sumamente interesante la forma científica que cómo te explica científicamente por qué a los humanos nos atraen tanto las orquídeas. Y bueno, con este comentario vamos a hacer un paréntesis con la siguiente canción, ya que estamos festejando el Día de la Madre. Una canción que en lo particular me fascina con todas las palabras, con todo lo que significa la palabra fascinación, porque aparte yo la canté por primera vez pues hace 30 y tantos años, que serían 38 años, yo tendría 5 años cuando la canté en el colegio en San Antonio, que le mando un saludo especial a todas las mamás de San Antonio, Juanacaxtle, en particular a mi madre, Catalina, y es con Joselito y Libertad Lamar, que se llama La Jilguera. Y ahorita regresamos contigo, Octavio, después de esta canción, ya casi para despedir el programa, pero Octavio, tienes que venir a Guadalajara, por favor, una hora en radio no nos alcanza. No, hay que hacer un maratón. Así es. Bueno, regresamos con Octavio Ubaldo desde la Ciudad de México, etnobotánico de la Universidad Autónoma de México, y regresamos después de La Jilguera con Joselito y Libertad Lamárquez. Tu pena se lleva el viento, Jilguera, no llores más, volando se fue tu cría y nunca más volverá. Así le cantaba un nido el niño que lo encontró, pensando pensaba en su madre buena y en una copla su amor lo juró. Quiero morirme a tu vera, te lo juro, madre mía. Quiero estar siempre contigo en tu llanto y tu alegría. Promesa y un jilguero que cruzó, daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. La madre espera que el hijo creció y se fue volando por otras tierras, ya nunca quiere volver. Hermoso al correr del tiempo, jilguero por alta mar, pensando en aquella madre, volvió a la casa, volvió a cantar. Quiero morir a tu vera, te lo juro, madre mía. Quiero estar siempre contigo, en tu llanto y tu alegría. Era su copla promesa y un jilguero que cruzó. Regresamos a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara, aquí en la Roda Cartonera. Un saludo especial también para Israel Soberanes, que también el viernes fue su cumpleaños. Aquí está Yoli con nosotros en la librería, Carlitos en los controles. Está Citlali Mayorga también con nosotros. Un saludo especial también a Sergio Fon, que por él sigue siendo posible este programa de radio. A Isbalanqué, que siempre nos sirve el cafecito, el mezcal, los lunches aquí en la librería. A Rosa Villanueva, que está en la tienda, a Ricardo López, que está en la tienda también, un saludo especial. También para Beto, que está en la tienda, ahí están cuidando mientras hacemos el programa de radio. Y pues seguimos hablando con Octavio Ubaldo, etnobotánico, desde la Ciudad de México, y estamos hablando sobre las floraciones de mayo y su uso religioso en México. Y ya está comprometido para la siguiente semana, segunda parte, porque es imposible en una hora platicar todo lo que queremos platicarlo. Yo me quiero comer la entrevista. Y también mandamos un saludo a Denise Solís, a Bier Von Eder desde Chicamocha, Colombia, que nos están escuchando también. También está con nosotros Ernesto Encarnacio. No sé de dónde nos está escuchando él, pero bueno, están conectados desde Colombia, están conectados desde Chile. Está también a Claudia Pizarro, creo también es de Chile. Edith Béjar, también un saludo. Hilario Martínez. Dora, muchas gracias también por tus saludos. Que estuviste conmigo el viernes y junto con tu esposo aquí en el primer aniversario de Flores y Colores de México. A Mónica Chávez, un saludo de Tayú, el arte de enredar papel. Marcela Mesa. Pues a todos los que se han comunicado con nosotros, un saludo especial. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, seguimos ya en el cierre con con Octavio Ubaldo. Estoy bien emocionado, Octavio, ya me conoces. Y nos falta una festividad porque tenemos que hacer la pregunta del millón para el que se quiera ganar la orquídea de este programa especial del Día de las Madres. Platicábamos un poco también, bueno, sobre que todas las festividades tienen que ver con el pedir el favor de un buen temporal de lluvias. ¿Para qué? Para la siembra. Que la siembra principal es el maíz, la calabaza y el frijol en México. También eso es algo sumamente importante. Y pues estamos hablando de qué es lo que se ofrece, orquídeas, que es lo más maravilloso que podemos tener en México para ofrecer a nuestros santos, a la Virgen María, o ya vemos del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Entonces, la última festividad con que se utiliza y se alcanza a utilizar la lelia especiosa es para San Isidro Labrador, que también se decoran las yuntas con la lelia especiosa. Yo sé que es imposible que... ¿Cuántos años llevas? ¿Cinco o seis estudiando Penjamillo? Seis. Seis años. Es imposible. Me imagino que te ha dolido en el corazón no poder salir de la Ciudad de México este año. Ay, sí, terrible. Terrible no poder ir. Y bueno, yo espero que ya... Si puede ir el siguiente año. Este año no creo poder ir, pero ahí sigo en contacto con todos los buenos amigos que haya hecho. ¿Y por qué no puedes ir? ¿Por la pandemia? Es precisamente por la pandemia y bueno, también por cuestiones de inseguridad que se vivió hace un par de años por la invasión de grupos aguacateros que se adueñaron de diferentes puntos de la sierra donde crece y creo que ya crecía la lelia especiosa. Wow. Pues bueno, Octavio, nos vamos a tener que despedir. Te agradezco infinitamente tu participación en el programa Flores y Colores de México. Nos escuchamos la siguiente semana contigo nuevamente porque falta mucho que hablar sobre las orquídeas de mayo en México. Algunos también me han dicho, bueno, ¿es Flores y Colores de México o es Orquídeas de México el programa? Yo siempre quiero hablar. Es que las orquídeas están todos los días presentes, cada ocho días, las diferentes floraciones. Y no hemos hablado de las encíclias. Estamos hablando nomás de una especie de un género, que es las laelias, ¿no? Así es. Pues te mando un saludo. ¿Mandé? Si quieres también, en la siguiente emisión, en la siguiente parte, podemos hablar un poco de las orquídeas que se utilizan en Día de Muertos, en la época otoñal de México. Sí, también. Y te amarramos de una vez hasta noviembre. Tenemos que ir a Chilapa, Octavio. Tenemos que ir. Sí. Pues bueno, yo me despido de Flores y Colores de México, no sin antes agradecer a todos su atención. Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir todo esto que has estado estudiando. Yo sé que falta muchísimo más. Te felicito por la carrera que llevas. Yo sé que te han de haber dicho tus maestros, ay, ¿cómo vas a estudiar una orquídea para tu tesis, no? O lo que sea. Puedes estudiar el peyote allá a Real de 14, se pone bien chido. Sí. Pero pues ya demostré que sí hay un campo de estudio para otros tipos de plantas. Así es, y felicidades por todo esto que estás haciendo, por recuperar esas tradiciones, por darlas a conocer, no recuperarlas porque ahí están las tradiciones, sino por darlas a conocer a México y al mundo realmente, porque ya te has dado cuenta, nos están escuchando desde Sudamérica para empezar, hay veces que nos han escrito desde Francia, desde España y todo mientras estamos en vivo. Y pues simplemente gracias, Octavio, gracias por compartir todo este conocimiento. Y pues yo me despido de Flores y Colores de México en este lunes 10 de mayo de 2021 en plena pandemia. Y nos vamos a despedir con la canción más famosa que tenemos en México para el 10 de mayo, que yo creo que ahorita la están poniendo en todos los hogares, que es Denise de Calaf, esta cantante de los 80s, y yo creo que es la canción más escuchada en este día. Octavio, un saludo para tu mamá y pues dile que saliste en la radio y que le dedicamos también esta canción a tu mamá. Y pues nos despedimos de Octavio Ubaldo y nos escuchamos el próximo lunes con Octavio Ubaldo nuevamente hablando de las orquídeas de México, sobre todo del mes de mayo. Hasta pronto, Octavio. Hasta luego, muchísimas gracias, un saludo a todos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar,